Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los pibes de día en L3 AM 1080, con este grupo multitudinario que creció desde que empezamos el programa hasta la llegada al segundo bloque. Digamos, vos decías algo, Pola, en el primer bloque a propósito de la cuestión del odio y demás y de dónde nace. Y me parecía interesante ponerlo en relación con algo de lo que hablábamos también en el programa que sale por la radio de la universidad, que tiene que ver con la cuestión del prejuicio. ¿Qué relación tenemos entre prejuicio, odio y demás? Prejuicio, pienso yo, prejuicio, no, yo no tengo prejuicio, no tengo prejuicio, y tampoco tengo odio. No quiero polemizarte, pero tristemente todos estamos atravesados por alguna clase de prejuicio. Ah, ahí sí. Que empecé a buscar, bueno, pero sí, esa es otra conversación. Podés llegar a tenerlo, pero no lo practicás. Lo podés llegar a tener, pero no lo practicás. Y lo que pasa es que la vida te da mucha experiencia. A mi papá siempre me decía, cuando era chico, a mí me gustó el box toda la vida. Me enseñó a boxear él. Entonces me decía, mira, hijo, vos vas a pelear por el título mundial. El rival que está frente tuyo es campeón de las tres categorías. Es de brazo largo, ligero y veloz. Vos, yo iba a pelear a corta distancia y siempre con las manos bien cuadradas. Entonces digo, papá, ¿quién es ese rival? Y dice, es la vida. Todos los días es un round nuevo. Y entonces entras, levantaste contento, ves los pajaritos, ves los animales, se cariñó a tu lado vecino. Tenés amor en la vida. Si tenés amor, no le haces el paso al odio y a lo demás. Lo que en este momento que falta en el planeta es mucho amor. Hay mucho rencor, mucho odio, mucha soberbia. Son muy pocas las personas que tienen amor a las cosas. Me interesó eso igual también desde la experiencia. Entonces vamos a cambiar un poco el rumbo del bloque y no centrarnos tanto en la cuestión del prejuicio. Yo digo que son temas que cada tanto venimos conversando. Y entonces la pregunta ahora es, ¿qué es la experiencia? ¿No? Y la experiencia es como yo le digo. Yo cuando arranqué, que dejé la primaria, papá decía, acá o estudia o labura. A los 14 años empecé con el servicio mecánico. Y me tocaron los fijos de antes, que eran muy duros. Yo el derecho de piso lo pagué con lágrimas de sangre. Y los cursos que yo iba a hacer a la fábrica, si yo le venía a papá con un 8, no le gustaba. Papá quería con un 9 para arriba. 9, 9.50, 9.75, que yo nunca llegué a 10. Pues yo me estuve pisando a alto nivel. Y yo me renegaba lo que me decía papá, ¿viste? Pero fue que fallé yo él, que me dediqué por cuenta mía al servicio mecánico, recorriendo el país, me di cuenta que ser un mecánico de 9 para arriba te servía de la experiencia que habías cosechado por haber tenido una buena base. Para más, que retomamos la pausa. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es algo que te da la vida cuando sos grande. Cuando sos chico no tenés experiencia. La experiencia se adquiere con la edad, a medida que vas creciendo. Eso es la experiencia. ¿Y cómo se junta? Pues la experiencia, digamos, sí, a medida que pasa el tiempo uno va viviendo ciertas cosas. ¿Y qué hacemos con eso? Y normalmente es que es como que se hay que hacer lo posible para que rinda esos conocimientos que uno ha obtenido, hacerlos rendir positivamente, que esos conocimientos que uno ha adquirido a través de la vida, de los años vividos. Si no, es como que uno transita sin aprender, eso no sería, digamos, experiencia. Y a veces es como que no en todos el balance, lamentablemente el balance a veces no es tan positivo, pero normalmente, que es los años vividos, algún cosas positivas dejan. Hay que saberlas ver, a lo mejor. ¿Y vos, Claudia, qué pensás que es la experiencia? Yo pienso que la experiencia es una cosa importante que lo tiene para mí, que lo tiene que llevar cada uno, experiencia a las personas, experiencia a los amigos, experiencia a la tía. Para mí es eso, nada más. ¿Y vos, Richard? Perdón. Bueno, tener amigos, amistad, hacer que ir por la gente. Papá siempre me decía, mirá, claro, cuando se va para la gente, cuando esté en casa ajena, tiene que respetar más cuando está en casa. Pero tiene que portarte bien y hacer todo lo que te dice. Por ejemplo, no sirvo para mandar, no me gusta. Me gusta que me manden, pero no me gusta ser el patrón, mandar. Nunca me gustó. Mi papá me decía, mira, hijo, tenemos que hacer este pozo para el agua hasta ahí nomás, sí. Después de nada, descansar y venir mañana o mañana a la tarde. Bueno, yo iba y lo hacía. También hacemos, ¿cómo se llama eso? Viaje, como dice, cuando se hace viaje, cuando se saca los muebles de una casa. Una mudanza. Uno de... ¿Cómo se dice? Bueno, sí. Bueno, ayudaba a mi papá a sacar el remate y ahí necesitaba. Y estábamos con el carro de caballo con mi papá y agarramos y llevamos los muebles, cosas que compraba la gente. ¿La llevaste a la dirección? Sí, sí, agarramos y la llevamos. No, si el que era más pegado a mi papá era yo. Cuando estaba mi papá ahí estaba yo con él. Y siempre estaba aprendiendo lo que él te enseñaba. Sí, sí, lo aprendía. Todo lo que él me enseñó está todo acá. Mi mamá dijo, cuando vos tengas plata, me dijo, papá, comprate un sándwich, algo para comer. Nunca te metas la droga, nada de eso. Si la peleas allá, vos te colocas allá. Si la peleas acá, te colocas allá. Siempre me enseñaba, me aconsejaba. Me daba buenos consejos, como un hijo le da al padre. Todo, como dijo él, así lo sabía haciendo. Marce, ¿vos qué pensás que es la experiencia? La experiencia se va adquiriendo con la vida. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esa experiencia que uno adquiere? Y se va progresando a medida de los años. Uh-huh. ¿Y vos, Violet, qué pensás? Y que la experiencia es de muchas cosas, porque se trata de la vida, del amor, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos. Tiene muchas cosas la experiencia. Buenas noches, Silvia. Oh, llego tarde, siempre todo. ¿Qué cosa? Media falta para usted. Sí, media falta. No, pero bien, y eso... Sí, llegué, eso es importante. ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien. ¿Qué te trajo el viento? Me vine a las 5 porque es más rápido. Más rápido a las 5 que el viento, sí. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es, por ejemplo, yo con la medicación... Yo con la medicación es como uno se cae y se levanta, porque a nosotros nos dieron, me dieron pastillas para probar hasta que apuntaron con la clozapina, la que yo tomo. Experiencia de amigas, personas que te usan, personas que te quieren, experiencia en la familia, siempre peleas, haciendo las cosas, todo, limpieza, hago la comida, todo, y siempre peleamos por algo, más bien por la plata, por las cosas que tenemos que pagar y eso, y... Yo qué sé, yo con mis hijos son mi familia, mis dos hijos, y por ellos sigo viviendo. Por Nicolás, que tiene 22, y Ezequiel tiene 17. Los dos están enfermos ahora, así que me pongo las pilas con ellos, por ellos. Perdón. Ah, y ahora tengo a mi hermana que está por tener bebé. Un varón, está de 8 meses. Ayer le fui a comprar el fuentoncito que le regalo a todos mis sobrinos, azul, esas de bañadera. El baby shower que le va a hacer. El baby shower, esas cosas nuevas que se hacen ahora. A ver, vos sos como sos la más joven y te vamos a machacar con eso todo el tiempo, vos sos la que en una búsqueda laboral no sos la que no tiene experiencia, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué pensás vos que es eso, la experiencia? ¿La experiencia? Sí. Bueno, me parece bastante, sí. Yo he tenido mucha experiencia con tantas cosas y además que con la familia y bueno, y demás cosas, pero bueno, yo he sufrido mucho con mi familia, pero bueno, no, lo dejé bien atrás eso, así que bastante bien. ¿Y vos, Graciela, qué pensás que es? ¿Quién? La experiencia, esa es la pregunta. La experiencia es un... aprender, saber y saber transmitir después de haber pasado por una serie de hechos, situaciones límite que nos llevan de un modo a un lugar o a otro. También es haber sufrido, haber estado dolorido, haber soñado o haber sentido alguna sensación de amor. Empezamos con vos, terminamos con vos. Una conclusión, porque bueno, como hemos visto, hay distintas ideas de lo que se supone que es la experiencia y tiene que ver justamente es que con mucho, qué le pasa mucho a cada quien, ¿no? Abarca mucho eso. ¿Y entonces, en conclusión? En conclusión, a mí, que hablamos de experiencia, para mí, como yo te decía hoy, la experiencia en mi campo, en mi rubro, nunca terminaba de aprender. Todo el día estás cosechando una experiencia nueva. Todo el día es algo nuevo. Nunca en la vida terminás de tener experiencia. Yo ya tengo experiencia. Lo de canas blancas, como digo yo, los viejitos, pues yo hablo con mucha gente que viene en la calle, le azogo el cerebro por toda la sabiduría que ellos tienen, ¿viste? Experiencia que ellos tienen de vida. Y la experiencia te la va dando los años. Eso es la experiencia. Lo que es muy distinto de pretender saberlo todo. La experiencia es inacabada siempre. Siempre no, se puede sumar algo. Nunca terminás de aprender. Todos los días aprendes algo nuevo. Y más con los nietos, como tengo yo, a los 14, que viene el último ahora. Todos mis nietos, eso, con la pequeña edad que tienen, la picardía, todos me enseñan algo nuevo. Ellos, que son chiquititos así, a mí me enseñan algo nuevo todos los días. Y eso es bueno. Y la experiencia nos demuestra también que cuando se acaba, se acaba. Y llegamos al final del Despertando por hoy, así que hasta la semana que viene, cuando volvamos el miércoles. Aplausos, me hace beso, nos fuimos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños